Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Titulares de defensa del G7 se comprometen en Italia a coordinar una presencia de seguridad en el Indo-Pacífico. El presidente de China ordena a la fuerza de cohetes que mejore su capacidad de combate. Según Al Jazeera, un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza causa la muerte de por lo menos 73 personas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los titulares de defensa del Grupo de los Siete Países expresaron su compromiso para coordinar una presencia de seguridad y defensa en la región del Indo-Pacífico en momentos en que China incrementa su actividad militar. Los funcionarios se dieron cita en Nápoles, Italia, para asistir a la primera reunión ministerial de defensa bajo el marco del G7. Durante las conversaciones sobre el Indo-Pacífico, el ministro de Defensa japonés Nakatani Gen explicó que recientemente ha habido intrusiones en el espacio aéreo de Japón por parte de aeronaves militares chinas y rusas. También indicó que Rusia está incrementando su cooperación con China y Corea del Norte. Una declaración conjunta aprobada por los titulares del G7 el sábado señala que existe preocupación por las recientes maniobras militares de China en los alrededores de Taiwán. Menciona que el grupo reitera su firme rechazo a todo intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza o la coacción. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, asistió a la reunión para describir el plan de victoria de su país con el que se busca poner fin a la invasión rusa. La declaración conjunta pone de manifiesto la creencia entre los titulares de defensa de que el G7 puede cumplir un papel clave para conseguir una paz integral, justa y duradera en la que se respete la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Según el documento, en la reunión el grupo hizo hincapié en su intención de continuar proporcionando asistencia a Ucrania, incluyendo la militar, a corto y largo plazo. Agrega que los titulares de defensa apoyan a Ucrania en su camino irreversible a la plena integración euroatlántica, incluyendo la acogida de ese país en el seno de la OTAN. Los medios de comunicación estatales chinos afirman que el presidente Xi Jinping ha ordenado a los efectivos de misiles del país que mejoren sus capacidades de disuasión estratégica y de combate. Esto se produce unos días después de que Pekín organizara un ejercicio militar masivo alrededor de Taiwán. Los medios de comunicación señalan que Xi pronunció un discurso el jueves tras inspeccionar el entrenamiento de los militares de la Fuerza de Cohetes. Xi les pidió que aumentaran su concienciación sobre posibles crisis y sus capacidades de combate. También ordenó intensificar el adiestramiento de las tropas y mejorar la preparación para el combate en todos los ámbitos para salvaguardar los intereses nacionales básicos. Los efectivos de la Fuerza de Cohetes de China gestionan los arsenales nucleares y de misiles. El lunes participaron en las maniobras militares a gran escala en torno a Taiwán. Pekín afirma que la cuestión de la isla constituye el centro de sus intereses fundamentales. Xi considera separatista a la administración del presidente taiwanés Lai Ching-te en un momento en que Estados Unidos está aumentando su compromiso con Taiwán. Analistas afirman que el presidente chino pretende mantener a raya a la administración Lai y a Washington. Según la agencia de noticias Al Jazeera, con sede en Qatar, un ataque aéreo israelí el sábado en la ciudad de Beit Lahia, norte de la Franja de Gaza, dejó un saldo de por lo menos 73 muertos. Al Jazeera difundió el informe junto con otros medios de comunicación, citando fuentes de las autoridades de la franja. Se informa que entre las víctimas mortales del ataque contra una zona residencial había muchos niños y mujeres, y que numerosas personas habían resultado heridas. El ejército israelí ha vuelto a intensificar su ofensiva en el norte de la Franja de Gaza. El 6 de octubre empezó operaciones terrestres en Jabalia, ciudad vecina. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Israel ha informado que un dron alcanzó el sábado la residencia privada del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aunque él no estaba presente. No se registraron heridos. En un comunicado, Netanyahu culpa al grupo musulmán chiita libanés Hezbollah del incidente y lo califica de intento de asesinato. Dijo que fue un grave error y que cualquiera que intente dañar a los ciudadanos de Israel pagará un precio alto. La oficina del primer ministro israelí y otras instancias señalaron que 3 vehículos aéreos no tripulados habían cruzado Israel desde el Líbano el sábado y uno de ellos alcanzó la casa de Netanyahu en Cesarea, en el centro del país. El lugar se encuentra a unos 70 kilómetros de la frontera con Líbano. Al parecer, las autoridades de seguridad israelíes se están tomando en serio el incidente que burló los sistemas de interceptación y penetró en el interior del país. El sábado, según informes militares y de los medios de comunicación israelíes, otros 180 proyectiles disparados por Hezbollah cruzaron del Líbano a Israel. Al parecer, el ataque mató a una persona en el norte de Israel e hirió a otras 14. El incidente se produce mientras Hezbollah promete intensificar sus ataques contra Israel en respuesta al asesinato de Yahya Sinwar, líder del grupo islámico Hamas en la Franja de Gaza. Hezbollah es uno de los principales patrocinadores de Hamas. Aumenta la preocupación de que se intensifique el intercambio de ataques entre ambas partes. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur asegura haber identificado a un ingeniero de misiles norcoreano presente en el lanzamiento de un misil de Rusia en el frente del este de Ucrania. La dependencia sudcoreana hizo esta afirmación el viernes. Asimismo, señaló que es probable que el ingeniero sea la misma persona que acompañaba al líder norcoreano Kim Jong-un el año pasado durante una inspección a una fábrica de munición. El servicio analizó una fotografía probablemente tomada cerca de la provincia ucraniana de Donetsk en una fecha no revelada. Se piensa que es un sitio de lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance hechos en Corea del Norte. Agrega que la tecnología de reconocimiento facial determina que hay más de un 80% de probabilidades de que una de las personas que aparecen en la imagen sea un ingeniero que acompañaba al líder norcoreano en agosto del año pasado durante una visita a una fábrica de lanzamisiles móviles. Agrega que los ingenieros norcoreanos enviados a apoyar a las fuerzas rusas en Ucrania parecen estar detrás de los lanzamientos de armas hechas en Corea del Norte y tratando de desarrollar nuevas tecnologías. El sábado se reunieron en la ciudad occidental de Hikone, en la prefectura de Shiga, coloridos personajes de mascotas de Japón, Hawái y Hong Kong, entre otros. Más de 100 muñecos entretuvieron a la gente en una calle comercial de la ciudad. Los visitantes se hicieron fotos con sus personajes favoritos y compraron diversos artículos. El evento, que continúa hasta el domingo, forma parte de los esfuerzos locales por revitalizar la economía. Un personaje popular felino llamado Hikonian representa a Hikone. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.